Ya digo, yo sí tengo que venir, hoy vine a la tarde a limpiar la placa. Y era la sensación de mucha rabia, ¿no? De querer encima, me levantó enojada esta mañana, ¿no? Rabia, una gana de insultar, de putear, y resulta que salieron de adentro a saludarme, a decirme lo que necesitara, que lo pidiera, ¿no? ¿Y qué iba a decir? Realmente yo sé que ellos no son los que estaban, pero también sé de que pueden ser capaces de volver a torturar o de torturar a un joven, ¿no? Y Migones fue en el 2010. Hablamos de la policía, pero ¿qué pasa con...? Porque hay otras patas acá, me imagino, el poder judicial, el poder político. A 22 años, además de la policía, ¿con esas otras patas qué pasa? Y las otras patas creo que son las responsables de que pase esto. Sí, está Fabio Villarroel, que le robo siempre la frase, pero él dice siempre, no hay maldita policía sin maldita justicia. Y es muy cierto. ¿Qué hace la policía? ¿Qué hace la policía? La policía trae el informe que le conviene a él. ¿Y qué hace el juez? En vez de investigar o el fiscal, investigan a la víctima. ¿No es cierto? Entonces casi siempre queda el caso impune o la familia baja los brazos porque es una lucha desigual. Por eso está bueno cuando la familia sale, ¿no es cierto? Que sale, que se empodera y sale a la lucha, ¿no? Y sale a hacerle frente y bueno, y para eso no tenés que estar solo. Nosotros hubiéramos estado solos, si Miguel no hubiera tenido los amigos que tiene, seguramente hoy no estábamos acá.